3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Comienzan a florecer nuevas formas de vivir nuestro día a día. Sigue cuidándote y cuidando a los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Finalmente es viernes, el viernes que todos esperábamos. ¿Qué semanita te mandaste, ¿Qué semanita te mandaste, ¿A qué hace calor? Yo no tuve nada que ver. Le digo al planeta. ¡Oh, planeta! ¡Qué semanita nos mandaste! Tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. Castillo de Molina y nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, la temperatura actual es de 20 grados y esa fue la temperatura máxima. Se ha mantenido desde, te diría que eso de las 4 de la tarde, 20 grados parejito, fíjate. Qué lindo, ¿no? Bueno, la estabilidad, por lo menos en eso se agradece. Está Miguel Guerra por ahí. ¡El Torito! Está Miguel Ciudadano. Guerra por acá. ¿Cómo están, ¿cómo muchachos? Está. Potro feliz del pueblo. Viernes. Del pueblo, siempre del pueblo. Feliz viernes. Llega el final de la semana que estuvo muy acontecido, con muchas noticias relevantes. Sí, muchas noticias relevantes. Todos creíamos que después del plebiscito la cuestión iba a ser papaya. Como ya de ahí en bajadita. Pero taza de leche. Después del triunfo de Biden, calmadito todo. Y no es así, querido amigo, no es así. Pero viste, nos sorprende la contingencia. Sí, muchachos, y la primera noticia de esta jornada de viernes es una noticia lamentable, que es una seguidilla de una información mala tras otra y que sigue envolviendo al entorno de Ámbar Cornejo, esta joven de 16 años que fue, bueno, ya se sabe, abusada sexualmente y asesinada por la pareja de su madre. Bueno, ambos están ahora imputados por el delito, en el caso de su madre, de Denise Llanos, por parricidio, y en el caso de Hugo Bustamante como de autor material. ¿Y qué es lo que subimos durante esta jornada? Todo fue en base a hermetismo, porque es una información que todavía es más o menos que tiene que tener resguardo, porque también incluye a menores de edad y porque es parte de una carpeta investigativa. Lo que sí se sabe es que hoy día había una reformalización de cargos en contra de estas dos personas, Hugo Bustamante y Denise Llanos, y se extendió a 70 días más el plazo de investigación mientras ellos se mantienen en prisión preventiva por esta causa del homicidio de la joven de 16 años, pero además se están sumando los delitos de estupro y abuso sexual y otros de carácter sexual en el caso de Bustamante, eso es lo primero, y abuso sexual y otros delitos también de carácter sexual en caso de Llanos. Todo esto sería, todo lo vamos a decir un poco como incondicional, aunque por lo menos desde el punto de vista judicial ya está prácticamente confirmado, sería en contra del hermano menor de Ámbar Cornejo, de 15 años. Qué terrible. Previamente a que se hubiesen consumado estos delitos horribles por los que tuvo que pasar Ámbar, también había una carpeta investigativa que daba cuenta de una denuncia de abuso sexual en el caso de ambos, en contra de este menor, que por cierto no está identificada su identidad. Pero claro, como ellos ya están, se le imputan ciertos delitos por los cuales están cumpliendo prisión preventiva, hay que hacer una reformalización para decir, mira, a ti te estamos acusando por asesinato, parricidio en el caso de la madre, por abuso sexual, esto en el caso de Ámbar, y en paralelo también sumar estas causas que serían las que les comenté, que ya decirlo es horrible. Sí, no, así que este padre, qué terrible, no, qué terrible, sí. Bueno, y para qué recordar lo que ya había pasado previamente con Hugo Bustamante, conocido popularmente ya como el psicópata del tambor, con esta también es otro asesinato que había realizado. Así que eso, y esta información la confirma de alguna manera la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que ella es la querellante en esta causa, y ella detalló que los nuevos delitos formalizados serían en contra del hermano menor de Ámbar Cornejo. Así que así, con estos animales, uno podría decir, y ver qué va a evolucionar, digo. Eso, como les comentaba, con el perdón de los animales, Miguel. Monstruos, también, digamos, sí, ¿no? Monstruos, cierto. Así que a 70 días más, como ya se suman estas nuevas causas, se extiende el plazo de investigación en este caso, y vamos a ver finalmente qué pasa. O sea, uno sería absurdo pensar que van a poder optar a algún tipo de beneficio, o por lo menos en el caso de Bustamante. Esto solamente como para enlozar un poco más la cifra de la condena que va a tener, porque ya a todo efecto esto dice que él nunca más saldría de la cárcel. Ojalá. Bueno, ojalá. Esperemos entonces que la justicia llegue a una claridad total de lo que ha ocurrido. Yo creo que es mejor ir a una canción para separar. Sí, por favor. ¿No? ¿Qué va. Tienes ahí, por favor, mi querido Manolito? Ah, mira. Es Alice Cooper, ¿eh? Buena, Alice, yes. I'm a clown, I know that I'm fine. I'm running more of the way. I'm the chief doctor, he's on the line. We take incubation another day. I'm full of lonely sorrow, we all hope. We're all grown, all in one and one are all. All in one and one are all. We destroy the government, we're destroying time. No more problems on the way. I'm through, doctor, we don't need your kind. We are the ones, ugly ones, the boys, wrong ones. I'm all alone, so are we all. We're all clones, all the one and one and all. All the one and one and all. Is having problems adjusting to his clone status. Bueno, Miguel Iván. Bien. Los clones. ¿A dónde nos vamos ahora? ¿Miguel? Qué tímido, Miguel. Te noto tímido, Miguel. ¿Qué pasó? Quedo demasiado afectado con la noticia. ¿Me escuchan? Miguel. Ahí sí. Volviste, Miguel. Y ahora, no hay mute de por medio. Yo creo que me están boicoteando desde la torre de control. Ya les decía que continuamos cuando lo dije en silencio, cuando no me escuchaba nadie. que seguimos con informaciones judiciales acá en nuestro país, porque está todo, gran parte de la ciudadanía muy pendiente de lo que está pasando con esta formalización del carabinero que disparó a este menor en Hogar del Cename. Esto se está realizando a esta hora. ¿Qué podemos saber por lo menos hasta esta altura? Bueno, pues ponemos un pequeño contexto de este carabinero que disparó contra dos menores del hogar Carlos Macera del Cename en Talcahuano. De lo que se ha conocido, por lo menos, de lo que ha podido dar cuenta el Ministerio Público hasta ahora, tenemos como tres titulares. Bueno, lo primero, que está siendo formalizado por el delito de apremios ilegítimos por el incidente que se protagonizó este miércoles en Talcahuano. Lo segundo, el Ministerio Público ya pudo acreditar que efectivamente este funcionario de carabineros sí estaba siendo agredido por jóvenes del hogar Carlos Macera. Eran tres en particular que lo estaban rodeando. Sin embargo, al usar su arma, no se encontraba en la situación de mayor riesgo para su integridad. Uno puede aplicar los criterios que, pensando que, aunque fuera así, si son jóvenes que están desarmados, bajo ningún efecto les podría disparar. Y esto mediante a pruebas que todavía no son de conocimiento público, pero sí de la carpeta investigativa que se está realizando. Ya se puede acreditar que efectivamente él fue agredido por tres jóvenes, pero no se encontraba en una situación que de verdad meritara que usara su arma de servicio. Y lo tercero, que ya el persecutor, que en este caso es el señor Julián Muñoz, solicitó que se le imponga la medida de cautelar de prisión preventiva. Es lo más lógico que uno puede pensar que va a pedir, por lo menos de esta parte, los que se querellan, y también a lo que termine, lleva ya un buen rato realizándose, deberían ya establecer cuánto va a ser el plazo en el que va a durar la investigación. Así que eso, con esa información que se está desarrollando, a ver si es que ahora, antes de que termine el programa, tenemos más antecedentes. Sí. Miguel, mientras dure la investigación, ¿el acusado sigue perteneciendo a Carabineros o no? ¿Perdón? No te escuché. Sí, sigue perteneciendo, sigue a Carabineros el acusado. Porque además, sí, en el caso, por ejemplo, del joven de Pío Nono, el carabinero, sí, fue dado de baja inmediatamente. Pero todavía fue dado de baja porque llevaba una cámara que no había... Exactamente, porque él se saltó el protocolo, que no fue informar. En este caso, habría que evaluar a posteriori como qué va a considerar la institución. Ahora uno podría decir se salió de los protocolos, digamos, de reacción frente a alguna agresión. En este caso le infringió una regla. Acá todo queda a criterio y hasta ahora no se conoce eso, porque fue inmediatamente, esto pasó el miércoles y ya inmediatamente hoy día está siendo formalizado. Me acuerdo que en el caso de lo que pasó en el Pirono pasó un poquito más, y antes de que lo formalizaran ya la institución había anunciado que lo daban de baja, pero más que hacer el acento que porque eventualmente lo empujó o bueno pasó este malentendido, fue por el tema de la cámara que él no informó. Eso por lo menos fue... Son casos distintos, entonces, perfecto. Exactamente, así que vamos a una de esas... por eso. Cuando sí, hay incidentes ahora frente a la Universidad de Chile, a pasos de la Moneda, a propósito de eso, justo en claro, bandera con la Alameda y incidente, no en la Plaza Italia, ¿no? Exacto, día la viernes. Idea es... Hasta ahora no se conoce como mayores desmanes. Lo que pasa es que ya, como todo esto se ha realizado sin una voz de mando, digamos, pero sí colectivamente por redes sociales, ya había una convocatoria que se había dado desde la semana pasada, que ahora el punto o el objetivo de manifestación es la Moneda. Ya dijeron, mira, no nos juntemos más en Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, Plaza Baquedano, como usted le quiera llamar. Entonces la idea es dirigirse a la Moneda. Obviamente es más complejo porque hay más anillos o cordones de seguridad entre medio que pueden repeler un poco que la gente se acerque en masa. Pero esa es la idea, y esa idea surgió de cuando empezó, se avisó la reserva constitucional de parte del gobierno por el retiro del 10% de los fondos de la AFP. Dijeron, mira, si esto no persevera, si esto no prospera, ya no es Plaza Italia el lugar donde nos tenemos que manifestar, sino dirigirse directamente a la Moneda. Sí. Así que en este momento en Chile los trending topics principales son a la calle, a sacar a Piñera, es el número uno, y el número dos, a recuperar la Moneda. Yo en ese sentido, Miguel, no estoy tan de acuerdo que aquí no haya una organización. Los carteles, la edición de los carteles, de los llamados a través de las redes sociales, están evidentemente pensados por alguien que organiza esto. Yo creo que sí hay un manejo. No, puede ser, pero me refiero es que, por ejemplo, ya cuando hay una manifestación como del punto de vista de la salud, o no sé, se identifican, o de la confusión se identifican. En cambio, no, claro, en este caso, eso es lo terrible. Hay alguien que está detrás de esto y no sabemos quién es. Ese es mi punto, que no hay una organización, a veces son grupos. No. A veces son grupos que ni siquiera existen, ya de eso se ha dado cuenta. Son fantasmas. Son lo que llamados bots o trolls de internet que organizan. Ahí está la inteligencia de Carabineros. Los K-pop, son los K-pop, probablemente. Claro, el K-pop. Así bueno. Que eso. Y en noticias como presidenciales, bueno, hoy día pasó un poco inadvertido, no sé si la gente lo mencionó, tal vez porque fue de manera telemática, se desarrolló, o se está desarrollando más bien, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, más conocido como la APEC, en Malasia, bajo el lema Optimización de Potencial Humano hacia un Futuro de Prosperidad Compartida. Ahí tuvo una intervención hoy día el presidente Sebastián Piñera. Básicamente se refirió a la crisis sanitaria y social que atraviesa el mundo y como el titular, como la bajada de lo que dejó su discurso, dice más o menos cómo debemos cooperar entre las economías, pero también trabajar en estrecha colaboración con las organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil. Así que están pasando cosas también a nivel político, entre medio sigue esta cocina, podría decirse, porque realmente es una cocina intermedio sobre lo que va a pasar con la votación del 10% de los fondos de la AFP, que esto está programado para el martes. Entre medio también está corriendo en paralelo el proyecto del gobierno, y ahí un poco se está desarticulando ya esta suerte como de trámite simplemente que iba a ser, porque ya estaban los votos del oficialismo. Pero ahora, con este proyecto que les comentaba en paralelo de el gobierno, hay algunos que a lo mejor están echando un pie atrás. Tiene varios matices distintos, un proyecto del otro, y eso tal vez podría ser ahí podría ser lo que haga la diferencia entre por qué lado se va a inclinar un grupo y ahí cuál se va a inclinar el otro. Ya, ok. Y no se cerró lo del 10%, o sea, ninguna cosa de esta semana se cerró, ¿no? O sea, ni los escaños, ni el 10%, el presupuesto sigue avanzando. No, por ejemplo, lo de los escaños no, porque han puesto distintas indicaciones. Lo de los escaños reservados estaba más o menos cocinado, pero lo que gatilló ahí fue el no ponerse de acuerdo si los escaños reservados iban a estar incluidos en los 155 de la convención o iban a ser extras. Entonces, como no se pusieron de acuerdo, esta indicación, al no aprobarse, retrocede en su trámite legislativo, vuelve a irse a la comisión mixta, donde vuelven a hacerle ciertas indicaciones, donde tienen que ponerse de acuerdo para volver a ser votado en sala. Así que lo mismo que pasó con el proyecto del 10%, que eso es lo que hay que ver. El proyecto del 10%, muy breve, por lo menos la diferencia que tiene lo que dice el gobierno, no es solamente el tema de la reintegración de los fondos, que uno piensa que es la única diferencia. Tiene otros detalles que en este caso no sería para todas las personas, sería para aquellos, por ejemplo, que tienen una renta máxima de 2 millones y medio de pesos. En este caso, el que propone Pamela Giles es generalizado, es para quienes quieran sacar estos fondos, obviamente con un mínimo que sería el millón de pesos, esto traspasado a UF, a un máximo de 4 millones de pesos. En este caso también la gente, el que tenga más fondos y eventualmente pudiese sacar 4 millones, tampoco podría ser en un máximo de 2 millones de pesos. Y el otro asunto es el plazo, porque el proyecto que se presentó por lo menos de parte del Partido Humanista o de Pamela Giles, dice que los fondos la gente los podría retirar 15 días hábiles desde que estos anuncien el diario oficial. El del gobierno sería en dos cuotas, y la primera sería 30 días hábiles después de que se presenta, y el otro podrían sacarlo 30 días después. Entonces, si eventualmente usted puede sacar el millón de pesos, sería fraccionado y en un plazo de tiempo bastante más largo que el del proyecto, por lo menos, que se presentó inicialmente. Sí, se ha criticado mucho, especialmente entre los como expertos de la economía, de que Mario Marcel, el presidente del Banco Central, estuvo en la comisión que estaba viendo esto y le explicó larga y con mucho detalle a los integrantes por qué no era bueno para la economía general que fuese demasiado rápido esto. 30 días era lo necesario. Pero yo creo que esta gente no entiende nada. Entonces, va para adelante, ¿no? Se quedan solo en el clamor popular y no pueden ponerse como en los zapatos de una mirada de un poquito están, más de que están gobernando, más ¿no? de largo plazo. Claro. Exacto. Bueno, qué terrible. Sí. Así las cosas deben ser, como decía Yoda. Vamos con una canción, ¿les parece? Y vamos, cerramos. Vamos. Mira, los Beatles, ¿eh? Qué lindo. Ya están inscritas las listas de la UDI, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Longueira le cede el paso a Pérez porque no puede presentarse. Y en la otra lista votar? Está Macaya. Está Macaya. Que es más zurdo que. Son todos, ¿eh? Zurdos. Increíble. Y la María José Hoffman, la Pepa Hoffman, se acaba de mandar la siguiente frase porque ella no es la candidata. Todos creían que ella iba a ser la candidata. Sé que muchas mujeres entenderán que a veces hay que ceder el espacio para que las cosas funcionen. ¡Boom! ¡Bienvenido a 1978! ¡Vamos, Pepa! ¡Tú eras la carta! ¿Viste? Bueno, ahí está. Uno menos. Ya, uno menos. A ver, ¿nos queda unos minutos, Miguel? Sí, solo para cerrar con un pequeño bloque de coronavirus para que no se nos olvide que estamos en una pandemia, pero ojo, con una información que puede ser muy relevante. Solo primero mencionarles que hoy día la autoridad sanitaria confirmó 1.573 nuevos contagios. Ya se nos viene recurrente hablar sobre el, coloquialmente, sobre la luqui media. Como ya se nos viene recurrente. No, se nos volvió recurrente. O dije eso. Es que su primer idioma es el inglés. Ya venir recurrente, ya siempre venir. No, es bonito. Va más rápido que mi boca. No, sí, está bien. Sí, es normal y ojo, porque es una cifra altísima. Pensando en los desconfinamientos y que el plan paso a paso todos avanzamos. Y cuesta tratar de sopesar esto con las altas cifras. Bueno, en fin. Y también se registraron 48 nuevas muertes. Con eso ya superamos el umbral de los 15.000 fallecidos a raíz del virus. 15.003, para ser exacto. Pero en lo que me quería detener es en una información que nadie hasta ahora por lo menos había detallado, cuando nadie, ya sabemos que va una especie como de maratón entre las vacunas. Está la de Pfizer, está la de Oxford, está la china, está la de Sputnik, y puede haber alguna otra más que está unos escalones más abajo. Pero hoy día el director del ISP hizo un punto muy relevante, y es que todas estas vacunas en desarrollo podrían aplicarse solo a personas entre 18 y 60 años. ¿Por qué? Porque fundamentalmente todos los estudios que se han hecho, todas las pruebas, ha sido en este rango de edad, en mayores de 18 años. Sí, y pero hasta hoy 60 día, años. Ojo que hoy día salió información de, incluso en la portada de la última noticia, entiendo, de que la de Oxford ha resultado muy bien para los adultos mayores. Ha sido especialmente efectivo. Claro, pero otra cosa es que el ISP te diga que no. Otra cosa es con guitarra. Exactamente. Otra cosa es con guitarrón. Por lo menos en el resto, o lo que dicen es la proporción. Porque, por ejemplo, decía que esa vacuna, solamente por poner una estadística, por cada 100 jóvenes testeaba a 10 adultos mayores. Obviamente, si los 10 adultos mayores no presentaron mayor muestra, uno podría decir, bueno, es un 100%. Pero no se puede realmente decir que con certeza, porque ya pasaron los tiempos de la gente que fue de manera voluntaria a testearse, a ser parte de estos procesos. Pero después, cuando ya empiece la vacunación masiva, no están para estar experimentando. Ahora, eso no implica que eventualmente la gente no se va a poder vacunar, sino que va a tener que esperar un poquito más, porque habíamos dicho que tal vez si llegaba a fin de año, probablemente en el verano nuestro, entre febrero a más tardar marzo, la gente ya podría hacerse la vacuna. Lo que habría que esperar ahora es ver cómo se va reaccionando, ver cómo da goteras, y la gente entre estos grupos etarios, es decir, los menores, los más pequeños y los adultos mayores, tal vez a mitad de año o ya viendo tres cuartas partes del 2021, recién poder vacunarse con certeza de que no les va a pasar nada. Porque si, también lo que decían los expertos, si eventualmente a alguien de mi edad, ponte tú, llega a tener alguna contraindicación, es más fácil poder hacerse cargo, poder estabilizarla. No así con una persona de la tercera edad. Sí, bueno, correcto. Queda mucho todavía en realidad que recorrer, mucho camino antes. Después del verano hablemos. Ahora sí. Vamos a estar igual quemados con ampolla, pero bueno. Sí, da lo mismo. Bueno, Miguel, la sigo para el olvido, pero estamos contigo, ¿ah? ¿Eh? Estamos contigo. Oye, gracias. Nos vemos más ratito entonces. Eso, el qué pasó, qué pasó. Vamos ahí. Vamos ahí. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Este fin de año BCI tiene beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. ¿Vamos a la pausa? Viene Roca Balbuena, entiendo. ¡Ah, el cronista crónico! En Oasis FM tenemos permisos temporales ilimitados de 6 a 7 y media de la tarde para disfrutar del clásico de la 102.1. Vamos a una pausa en Esto Tampoco es Plaza Italia. Ya vuelven Marco Silva y Marcelo Comparini. Una presentación de Cuprum, queremos verte crecer, y Castillo de Molina. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia, siempre contigo. Y WOM, nadie te da más. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Puede que sea en la brisa, en ese rayo de sol, en el contacto con la naturaleza. O puede que sea destapando una cosqueña y dejándote sorprender por lo más simple de las cosas. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiera alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. El computador ya los espera. Marco y Marcelo ya están listos para seguir con Esto tampoco es Plaza Italia en Oasis. Está en todas y hoy está acá. Este es el Cronista Crónico. En Esto tampoco es Plaza Italia. Con ustedes, Roca Balbuena. ¿Cómo te va, Roca? ¿Cómo estás, Marco? Aplausos, aplausos merecidos. Surgen desde la popular, ¿eh? Desde la popular. Gracias, muchacho. Veo que estás notando cómo ha crecido esto. Es indudable. No, la audiencia lo quisiera taparlo con un dedo, es imposible. Ese apoyo. Hay tantos próceres de la historia del periodismo que están contentos porque a través de este espacio que hemos creado los días viernes se conoce y se reconoce la labor del periodismo. Desde ya un saludo al Colegio de Periodistas y al sindicato también. Por supuesto. Miro desde la lejanía, no tengo los papeles, pero al día, sé no que estamos. Hacen una linda labor. No estamos certificados. He sabido que lo que hacen es algo muy hermoso. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Roca? Oye, hoy día, en conjunto, por primera vez se produce una reunión editorial del equipo Oasis, del equipo Esto tampoco es Plaza Italia, y surgen dudas, ¿ah? y después de una larga reunión, lo peor es que después de una larga reunión uno entendió una cosa y el otro otra, y se produjo finalmente un tema bicéfalo, pero lo importante es que tiene relación con Carabineros de Chile, que han estado en la noticia durante la semana. Entonces es interesante el conocer la experiencia del cronista crónico en el mundo carabinieril. Claro, yo mira, no por una cosa mía, de la calle, la marcha, sino porque había entendido en la pauta, se había entendido que la idea era unir el concepto carabineros con periodismo, con el periodista, que era como la esencia de la tribuna, ¿no? Se me informa hace 15 segundos que no era eso el tema. No iba por ahí la cosa. No era el tema. Vamos al segundo tema, que era mecánica automotriz, ¿no? Roca, pero vamos improvisando. ¿Alguna vez te tocó entrevistar a un alto mando de Carabineros, por ejemplo? Sí, me tocó. Positivo, me tocó entrevistar al. ¿Sabéis cuál es la? Pero no es un alto mando. Básicamente me tocó ir a reportear y que me pasé por todos los bandos a la radio de Carabineros. Que está ligada al alto mando de comunicaciones de Carabineros, porque tú sabes que hay una radio, el punto que une Carabineros y medio de comunicación periodístico es la radio de Carabineros, 98.1. No sé si se puede hablar de la competencia directa, pero es 98.1 la radio de Carabineros. Entonces yo fui y eran todos del mando de comunicaciones, pero los loquillos de Carabineros. Así como eligen a los loquillos para que estén en la radio. Sí. Entonces te dicen, no, oye, ¿cómo? Yo andaba en ese tiempo con un gorro del Che Guevara. Y entonces decía, oye, ¿te digo algo? Yo encuentro súper choro al Che Guevara, compadre. Entonces decía, sí. ¿No? ¡Compadre! No, ¡compadre! ¿En serio? Sí. No, sí, esto es por el sol. No, de verdad te digo, yo no tengo nada contra... Oye, hizo cosas estupendas. Yo leí el diario del Che Guevara. Oye, y acá escuchamos de todo, me decía. ¿En serio? Sí. Escuchamos... O sea, mira, hay canciones de Héctor Jara que no podemos poner. Pero... porque tenemos que ver la letra. Pero hay otras que sí, hay otras que son estupendas. Y yo decía, pero ponte tú, ¿qué canciones tocan? Escalera al cielo la tocamos. Y dije, oye, para, pero ese es un llamado a la psicodelia. Bueno, es que así somos, también nos encanta el rock melódico. O sea, para que cachí, o sea, estamos en una cuestión súper como de poner distintas cosas. Entonces, y de repente estaba ahí yo entrevistando al gallo y dice, dame una pausa, dame un segundo. Y cambia, pero la voz así radicalmente, sí, 23 grados en Santiago, se informa accidente, colisión en Avenida. ¿Y cuál es el programa? Este es el programa top de la radio nuestra, pues, ¿cómo se llama? Trayecto Seguro. Y Trayecto Seguro solo comunica, pero ustedes tienen opinión, acá no se opina, acá no hay opinión, no hay interpretación, no hay ninguna de esas cuestiones, ¿cachai? Pero hay rock, hay música, y lo único que hacemos nosotros es decir dónde chocó la gente y cómo evitar un taco. Entonces, ahí como que de repente, pero me dice de repente, igual nosotros cubrimos el Festival de Viña. Y dije, ah, pero fabuloso, se abrieron. Pero solo en la periferia, solo en los cuando vino Chuchi Las Paquitas. De ¿no? Police, completo lo tenemos, ¿ah? Mucha pega cuando vino Sting, ¿no? No cubrimos a los artistas, cubrimos a los carabineros que están haciendo la cobertura, cubren de verdad a los colegas que están trabajando. Entonces hacen como ronda así como de con los carabineros que están en guardia, qué sé yo, pero no cubren a los que van a hacer los shows de FCC. Oye, y no tocan, eso no les interesa, claro. No tocan al Orfeón de Carabineros, que también toca Star Wars, ese tipo de cosas. Yo creo que lo es, sí. Tocan, son distintas reparticiones, Marcelo, igual que el cuadro verde. Y sabéis que era bueno porque habían, como todos carabineros tienen jerarquías, pues entonces están los que son como importantes y todo. Entonces llega uno que se llamaba Brito, me acuerdo, dice el suicidio, llámese a Brito. Brito llega así, Brito, explíquele acá al señor el estilo musical de la radio. Y el tipo, te juro que con las manos así como al lado de la cintura, dice, se programa la música que puede gustar a personas que van de 30 a 50 años, señor. Y yo, en serio, oiga, Brito mira el horizonte, Brito mira. Y el subcondense dice, sí, pues así es, muy bien, Brito, descanse. Por ejemplo, acá se me graba música de todo tipo, y qué sé yo. Y ahí de nuevo tocaba, yo le digo, oye, pero escuché que tocaron algo así como Bob Marley, ¿están tocando Bob Marley? Sí, consideramos que Bob Marley es un himno. Brito. Y dice, también hemos tocado algunas cosas de Steve Jobs, señor. Y he visto. Entonces digo, Brito, ¿han tocado al general? ¡Claro que sí! Y metal, el rock con gritos, ponte tú. Señor, a nuestro público no le gustaría. Debatimos la inclusión del estilo musical reggaetón. Y están, en esa época, están partiendo el reggaetón. Estaba partiendo el reggaetón y estaban debatiendo si se consideraba reggaetón. ¿Cachai? Y entonces ahí entra el comediante y dice, espérate, que tengo que anunciar música. 24 grados acá en Santiago, vamos a escuchar a el grupo Cinema con este lento estremecedor. Tom y Jerry. Y tocaron a Tom y Jerry. Y todos como súper conmocionados, así como mucha emoción. Oye, el gato y el ratón. Qué buena canción. Es gran canción. Somos como Tom y Jerry. Qué lindo. Oye, hay que recordar que Mario Rosa, el ya ahora ex director general, pero venía, es periodista, pues, y proviene de ese mundo, ¿no? De la radio. De, era de los loquillos. Ahora, era de los loquillos, por eso se explica todo. ¿Eh? Ah, mira, claro. ¿Cómo se unieron los, mira, tú, ya. Los mundos? Esa era la idea de la ¿Viste, pauta, Roca? Mira. ¿Viste, Roca, que se podía? ¿Viste que se podía? Vamos a una qué canción genial. Y seguimos revisando la experiencia del cronista crónico en el mundo de Carabineros. Mira, a propósito mira. De esto, ¿eh? Esto sí, hermoso. Wow. Esta tarde con Roca Balbuena, acompañándolos en el dolor. ¿Cómo estamos, Roca? ¿Cómo estás? ¿Seguimos? Seguimos vivos. Carabineros de Chile, homenajeando, o sea, se homenajea aquí a Mario Rosas, periodista, colega. Estaba llamando al Colegio de Periodistas, cuatro cuotas impagas. Pero bueno, arriba el ánimo, lo importante es estar, ¿no? Después de las querellas vemos. Claro, sí. Oye, ¿se acuerdan de un video? Porque hay mucho video que se ha hecho viral a propósito de curiosidad en relación al mundo verde, ¿no? Llamémoslo así. ¿Te acuerdas de ese de como en Arica, que llegaba una turista que hablaba inglés y le preguntaba a un carabinero dónde quedaba, no sé qué cosa, y empezaba a hablar en inglés como... inglés británico. Era como una sorpresa. Nadie lo podía creer y era porque había estudiado de forma particular. Sí, sí, sí. The color, the green, the stage. You can go that way. Oye, pero qué alucinante. Oye, de los carabineros, en la parte 2, bicéfala del tema, estaba los grandes historias mediáticas de carabineros, y una de esas, de las más conocidas, es la del... La del cabo que vio el ovni, ¿se acuerdan de esa? La del cabo que vio el... Sí, po. El ovni. Sí, son muy conocidos, pero eso fue como en los 60, los 70, por ahí. No, es que por lo menos hay un... Bueno, es que en realidad hay una gran cantidad de avistamientos con... De pacos que ven ovni. Sí. Claro. Parece que se da mucho en la institución, ¿eh? Claro. Hay algo de ¿qué eso. ¿Qué está viendo, cabo? ¿Qué está? ¡Es un ovni! ¡Un ovni! ¡Le juro! ¡Soy marciano, mi querido marciano! Oye, el cabo Patricio Ulloa, en junio del 98, en Temuco, a las 4 de la mañana... volviendo de un carrete. Claro, con la camisa fuera del pantalón, que ya conoce solo, basta. Había sido visto... tuvo un avistamiento a un objeto volador, empezó a volar sobre él. Y la carta dice lo siguiente, la carta de prensa que mandó Carabinero a... Dice que lo siguiente, un segundo. El cabo Patricio Ulloa, en el mes de junio del 98, encontrándose de servicio de tercer turno, aproximadamente a las 0:40, vio un objeto volador no identificado que se mantuvo sobre él a una altura aproximada de 200 metros, del que salió una luz que le alumbró directamente el rostro, encandilándolo por un instante, momento en el cual intentó solicitar ayuda a través de su equipo radial a la central de comunicaciones, percatándose dramáticamente que este se encontraba apagado. El cabo intentó encender el aparato y no se pudo volver a hacerlo funcionar. Y ahí el ese es todo lo que hay, toda la información que hay. Y ahí el ovni desaparece, por supuesto, en un nanosegundo, todo lo que se dice. Y Ulloa nunca más fue tampoco registrado como miembro de la institución. Ah, mira, hay un misterio ahí los archivos secretos, los archivos secretos. Oye, ¿y qué pasó? ¿Te acuerdas del caso también notorio de unas fiestas que hubo como en Punta Arena? Fiestas que involucraba a personal, ¿te acuerdas de esa fiesta? Que había una foto con una señorita. No. Y el mal uso de la luma, ¿no? La luma, bueno, ese tema te pido por respeto a las familias, digo que no estaba en alto, por respeto a las familias involucradas, Marcelo, te voy a pedir que ese tema, sabes que no... Demos vuelta a la página. No, lo ignoraba. No, solo quería hacer el otro caso, solo un pequeño caso coludido con la música también, el caso de que es, no es carabinero, pero es un carabinero de corbata, que es Hermógenes Pérez de Arce, que es lo muy cercano a la institución, que es un cercano, digamos, sí, lo he entrevistado 500 veces, que él sí sabe de historias de carabineros, que él, porque él ustedes saben que él se le han aparecido los ovnis 5 veces a Hermógenes, así él tiene un libro que se llama Confieso que he visto ovnis. Eso era. Tú sabes que él intentó ir a Friendship una vez, Hermógenes, y ¿a dónde? Y la señora no... A Friendship, que es como una isla supuestamente que queda cerca de Chaitén, que es una isla que está como hundida, aparece en el sur, que es donde está tecnología de punta, donde dicen que hay extraterrestres. Y de verdad no hayan escuchado. Vacilando. Y Hermógenes una vez se le apareció un ovni frente a sus ojos, muy similar al que le apareció al cabo Ulloa, Y caché cuál fue. Él me contó a mí cómo fue la reacción. Estaba sentado en la terraza en Concón. Estuve en la terraza en Concón porque la casa da al mar. Entonces estamos frente. Oye, no, la casa de la casa de Hermógenes no está en Concón, está cerca de Costa Brava. Es una especie como de, ¿ah, sí?, de gran atracción turística. Decía, porque la mansión embrujada, le decían en algún momento. Claro. Porque es mitad casa, mitad roca. Está como entre medio de las rocas y está al borde del mar. Es antigua. No te puedo creer. Muy antigua, pues muy antigua. ¿Pero esas que dan al mar? ¿Esas que están así como en la orilla? Está claro, del camino que va entre Concón y Reñaca está hacia el mar. Propiedad que está bajo el alero del calentamiento, el calentamiento global, ¿eh? Que en cualquier momento llega a las olas. Va a quedar bajo el mar, sin duda. Sí, oye, sí. Bueno, entonces estaba en la... Va con Concón, o sea, uno le dice, y está en esa casa extraña, esa casa que uno nunca sabía que estaba habitada, sí, ahí está él, tomando sol. Ya. Bueno, y de pronto... Y de pronto aparece el ovni frente a sus ojos. Él estaba reposando, qué sé yo. Y le digo, Hermógenes, ¿cuál fue tu reacción? Yo miro inmediatamente, que detecto inmediatamente que es un ovni, porque yo he estudiado los ovnis. No era otra cosa. Sí, es una luz naranja, yo ya he detectado. ¿Y qué haces? Inmediatamente llamé a mi mujer. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Estás con el ovni? Sí, yo digo, María Elena. ¡María Elena! Dice, pero estás con el ovni y te pones a llamar a la María Elena. Sí, que necesitaba que lo dijera. ¡María Elena, ven un segundo, por favor! ¿Qué pasa? Y entonces, y tu señora, no, me responde de la cocina, ¿qué quieres? Pero dale a gritar. Y yo, es que hay un hombre acá al frente de la terraza. ¿Qué tienes para acá, por favor? Entonces ella llega como limpiándose las manos, así, ¿qué pasó? Y ya, por supuesto, el ovni no está. Entonces, acá ver un ovni, yo, cuando te llamo era para que viniera, porque acá va a estar un ovni acá frente a la terraza. Ya, Hermógenes, déjate de seguir con tu antiguo. Otra vez. Sí. Otra vez con los marcianos. Y dijo que nadie le creyó y que yo solo, y su señora tampoco le creyó. Que estaba fumando, Hermógenes. ¿De cuál fuma? Yo tuve que escribir un libro. Solo la única forma de que alguien lo pescara fue que escribió ese libro, El Confieso que he visto ovnis. Oye, y ahora está tratando de impulsar la idea de que las tres comunas, Vitacura, Las Condes y Barnechea, se independicen de Chile. Claro. Y Colchane, ¿no? Sí. También, porque son los que ganaron. No sé cómo lo va a hacer Colchane, que está bien alejado de estas otras tres. Digo, ¿no? Pero se independicen. Oye, ya escapada. Puede ser una tierra separada, pero unida por el alma. Claro. Y puede que sea una orden de un mundo superior, un mundo distinto, que está llegando en mujer. Por ahí va. Diles ahí va. Que se unan. ¿Seguro? Diles que se unan. Ok. Yo me acuerdo a propósito de Carabineros cuando estaba en el periodismo. Existía la DGD, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la DGD? Sí, que era hasta la Dirección General de Deportes. Y el director de la DGD, el jefe, era un carabinero que se llamaba Badiola. No, era militar. Era militar. ¿Era militar? Ay, sí. Pensé que era militar. Entonces cuento. Te acabo de arruinar cuando... el chiste. No era un chiste, era una historia. Pero es cuando hablemos de militares, cuento esa historia. ¿Quién se ofende ahí, el militar o el carabinero? Cuando uno dice, no es militar, es carabinero. ¿Cómo quién se puede...? ¿Quién se siente militar? Con gorra son todos iguales. Claro. Sergio Badiola Broberg se llama este señor. Ah, mira. Sí. Nos está mirando, ¿eh? Nos está mirando en estos momentos. Es en un mundo más arriba, un mundo muchísimo más alto. Roca, bueno, recuerda, caray, el lunes. Sí, estoy llamando las dos cartas. Sí. Las dos cartas te y el depósito, ¿eh? Que esté bien ahí. Y el depósito. Así que muchas gracias. Perdón, se me quiere la voz por la emoción, por lo de Badiola, pero estamos firmes, estamos fuertes. Nos vemos. Chao, nos Roca. Vemos, señores. Chao, que estés muy bien. Marcelo, me contabas. Los invitamos a descubrir el nuevo fondo de inversión principal, Digital Real Estate USA, y encuentra ahí oportunidades con una sólida tesis de inversión en sectores con fuerte desarrollo. Conoce más en principal.cl. Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Conectado a la reunión 1000 del día, deja atrás la hora punta, entra a la hora Valle con Castillo de Molina, descorchando lo mejor de sus valles de origen. Castillo de Molina, disfruta del aquí y el ahora. Vamos a la pausa y seguimos con la diversión y la alegría de este programa. Esto tampoco es Plaza Italia,

Marcela Vacareza, que yo no sé si usted ahí en su burbuja de tendencias en Twitter la han visto, que ha estado todo el día ahí rondando. Por la mañana estuvo en primer lugar, primera tendencia, y se ha movido ahí por la medianía de la tabla. Y esto, a propósito, esto lo dijo en un audio. No. Que es para complementar. No rellenar, complementar. No es que el otro audio sea débil. Es solamente para complementar un poco esta sección. Claro, fue a través de redes sociales y el efecto como retroactivo que funciona en las redes sociales, porque al comienzo fue por un comentario que hizo el 17 de noviembre, es decir, hace 3 días atrás, comentando un video de la diputada Camila Vallejo, un video que era una publicación donde ella se alusió nuevamente a cambiar el quórum de la Convención Constituyente, de pasar de 2/3, etcétera, etcétera. Y ella pone, enlaza ese video y pone: y dale con que las gallinas mean. Una expresión muy chilena, muy campestre, campestre. Muy campestre. Entonces una usuaria X de la red social de Twitter le responde: se te está saliendo lo anticomunista, bla bla bla. Y sigue un resto de comentarios, pero lo relevante es eso, cuando le dice: se te está saliendo lo anticomunista. Y ella responde ese mensaje que uno no. La gente que tiene mucha. A ustedes les debe pasar, yo tengo 3 seguidores. Pero la gente que tiene muchos seguidores, yo no sé si uno se da el trabajo de responder cada uno de los comentarios que llegan, sobre todo si de pronto son medio mala leche. En fin, ella sí le responde a esta usuaria que la vamos a nombrar, _ Mencita Gloria. Y le dice: no se me sale, soy anticomunista. Como si eso fuera sinónimo de agresión, o como que eso le transformaron en una mala persona. Por supuesto, ardieron las redes sociales con gente a favor, con gente en contra, con gente con avatar de huevo, con gente que se notaba que eran personas reales. En fin, y entre muchas de las personas que comentaban está, yo no sé si son amigos o son cercanos, pero está el también periodista Jaime Coloma, que pone un mensaje medio críptico. Yo no entiendo muy bien lo que quiere decir. Es como interesante le pasa a él. Sería bueno saber qué significa y qué relato socioconductual conforma. Decir Santiago significa que avalo su destrucción, invalido su plano, su voz, no discuto con alguien que piensa así. Yo no entiendo si la estaba defendiendo o la estaba criticando. Y es ahí donde ella responde: Jaime, me conoces y sabe que no soy así. Y ella explica, ahí donde ella pone el punto. Anti, y ahí entre comillas, es contrario u opuesto. Yo soy eso. Soy contrario a la visión política, social y económica que tiene el comunismo. Los seres humanos somos mucho más que seres políticos, por lo que podemos reencontrarnos en otros ámbitos. Seguido de esto, por cierto, que vinieron los memes. Qué generoso Twitter, Alberto Plaza. ¿Qué odio esta conversación? Estas conversaciones antes hubieran quedado como en un pasillo de un canal, o hubieran quedado en una 11 comida en una casa, y ahora tenemos que enterarnos de puras huevadas, weón. No, qué, pero qué Marco, terrible, weón. Tranquilidad. Pero tú sabes, si quieres ser anticomunista, que sea, y el otro si quiere decirle: oye, ¿qué es lo que significa? Que lo hagan en el pasillo de una residencia sanitaria. Pero si lo brutal es la intolerancia que hay actualmente, que a alguien no le guste el comunismo, ese inmediatamente provoca una reacción violenta, como también probablemente provocaría una cosa contraria, porque estamos todos metidos en esta cuestión de verdad insoportable, de no poder decir nada porque alguien se va a enojar y se van a indignar. ¿Por qué a alguien no le puede gustar el comunismo? Que es muy, muy raro que no pueda decirlo. Ahora, tal vez la palabra anticomunista es un poco violenta. Podría decir: no me gusta el comunismo, punto. Pero deberíamos cambiar también entonces, si es por eso, el antihongos. Yo propongo que tal vez los medicamentos y el antiácido. Y el antigrasa. El antigrasa. Yo creo que ahí parte todo. El antígeno prostático. Mira, y ahí todas esas cosas que finalmente llaman a la confusión. Porque cuando uno dice que es antigrasa, ¿uno está en contra de la grasa? ¿En contra de la ideología? ¿Quiere destruir a la grasa? ¿Qué es lo que quiere hacer, po? ¿O el hongo? ¿El hongo no es un ser vivo, finalmente? ¿Por qué uno lo quiere destruir? No, yo es que fíjate que yo no entiendo cómo la gente ocupa el lenguaje así a tontas y a locas. Es verdad. Ya, esa era la primera patita del qué momento, el qué pasó, vamos ahí de hoy. Y lo segundo tiene como protagonista al abogado, ex ministro, porque fue canciller en la administración de Sebastián Piñera, Teodoro Rivera. Todo esto ¡Teodoro! Ante el debate ¡Teodoro! Por la situación de, bueno, los menores de edad del Sename que hemos comentado. Entonces, cuando se está debatiendo en un programa político, y lo vamos a mencionar, de la radio cooperadora, están evaluando, hay distintos personeros de la política y estableciendo como qué es lo que hay que hacer, y lo que dejó varias yayitas, como varios comentarios también durante esta jornada, fue el análisis que hace el ex canciller Teodoro Rivera ante esa situación, que es lo que pasamos a revisar a continuación. Yo quiero precisar y que es fundamental que hagamos la separación entre los niños y niñas que están en situación de protección y los niños y niñas infractores de ley. Por favor, si esa separación no la hacemos, estamos confundiendo el jardín infantil con un liceo. Son dos cosas distintas. Los niños y niñas que requieren protección son los menores, efectivamente, no infractores de ley. ¿Y los otros no? Y los otros son infractores de ley, pues. Por favor, no confundamos, si no lo estamos metiendo todo en el mismo saco. Ya, ahora, ya Teodoro Rivera acá, o sea, hace 5 horas hizo un comunicado en que dice, no, todos tienen derecho a protección y, es que, y claro, que sus palabras fueron malentendidas. Pésimo. Pero sí, obviamente pésimo. La recagó con todo. No, porque una cosa es marcar que hay una diferencia, nosotros ayer lo decíamos, que son realidades distintas, pero otra cosa es decir que uno necesita protección y el otro no, todos necesitan protección. Al contrario, yo creo que los que han cometido delitos es porque han necesitado apoyo antes, claro. ¿No? Y que claro. El Estado les ha fallado. Miguel, ¿nos contabas? Sí, no, que tú complementaste la idea que, claro, él después hace un comunicado y a través de sus redes sociales bien, y dice... Es sí. Bien raro el comunicado, también se da unas vueltas enormes. ¿Para qué? Si ya la cagó ya, así... Claro, bueno, o sea... Claro, de haber dicho eso, simplemente, ya la cagué, sorry. Sí, porque a veces suena un poco impopular decirlo, pero uno a lo mejor puede estar de acuerdo en que todos los menores requieren la misma protección. También los infractores de la ley, y que ahí viene un problema que se arrastra de mucho antes, de la realidad, de la no sé, los accesos, las oportunidades que tuvo cada uno, pero realmente aquí, y yo dejé el audio esa parte, claro, donde también mencionamos donde Cecilia Rubaretti, que es la conductora, le dice, ¿y los otros niños no? Como a ver, claro. Como eso quisiste decir, o te equivocaste, como dándole la oportunidad de resarcirse, y es como, no, hay que hacer la diferenciación y no meterlos a todos en el mismo saco. Yo no sé si también fue mala leche o realmente uno de repente se confunde, no se expresa como quisiera. No, yo creo que le pasaron cuenta durante todo este día también. Sí, pues le han dado como bomba. Sí, lindo, ahora entiendo que en el nuevo organigrama del Sename se hace la separación muy clara, que ahora no estaba hecha. No, yo creo que se expresó pésimo. Pésimo. Sí, Se expresó. Ay, vamos con una canción. ¿Qué tenía ahí? Chao, Miguel. Chao, buen fin de semana. Ay, qué bueno, Arwen on Fire. ¡Vamos! ¡Por fin! Yeah. shining star for you to see what your life can truly be. Shining star for you to see what your life can truly be. Mira, mira, mira. Excelente, ¿eh? Qué buena canción de Erwin on Fire, ¿eh? Tal vez la mejor, sí, de la semana. Oye, ¿te acuerdas hace mucho tiempo que Kate del Castillo se hizo famosa por este tema del Chapo Guzmán? Mi amiga Kate del Castillo y Sean Penn, claro, por supuesto. Exactamente, actriz y productora mexicana, quien era amiga del Chapo Guzmán por algún motivo y logró entonces tener reuniones y ahora en una entrevista que acaba de aparecer dice que su vida se destruyó por esta situación y que incluso hasta ahora no lo ha superado. Y esto es porque no solo hizo estos reportajes, permitió entonces a Sean Penn reunirse con el Chapo, sino también dio una entrevista, sino que tú sabes que la policía, los investigadores norteamericanos aprovecharon su amistad para atrapar al Chapo Guzmán. Entonces ella pensó durante mucho tiempo después de que esto había ocurrido que iba a haber una especie como de represalia de y la iban a ir a matar. Claro. Entonces se compró, dijo que se compró una pistola y dormía con la pistola todo el rato por si acaso. Llegaban, dice que tengo un daño psicológico que no ha podido... Es que no midió las consecuencias de sus actos. Sí, ella hacía una serie donde ella era como una especie de... como un chapo femenino en una teleserie que era muy, muy rimbombante y con mucho éxito en Estados Unidos. Y ahí es donde hizo su fortuna y su éxito. Entonces de ahí sale el personaje y dice que ahí investigando, aunque no sabemos cómo, o en algún contacto, generó lazos con el líder del cartel. Lazos le dicen ahora. Sí, pues. Oye, quería destacar que en algunas comunas de Santiago están anunciando que vuelven los teatros. Incluso ayer un espectáculo de teatro en, ¿cómo se llama?, en el Teatro de las Condes, el Teatro Municipal de las Condes, con silla por con medio. Con público, ya. Yeah. Exactamente, se presentó Gladys, esta excelente obra de Elisa Zulueta, ¿no? Y yeah. Como directora. Y fantástico. Ahora anuncian... Ella maravillosa, qué decirlo. Sí. Matucana siempre abre sus puertas con música, cine y teatro, ya que está en fase 4, estación central, y va a tener desde el hasta que dure, 6 de diciembre Festival In Edit con diversas funciones al aire libre. El 10 de diciembre el turno de un ciclo musical con el grupo Paracaidista y el Cómodo Silencio y otros más. Y entre el 11 y el 20 de diciembre la compañía de teatro Sin Dominio con su obra Los Despertares de Marín. Todo lo pueden encontrar en el sitio web y ahí están las entradas también de Matucana 100 por si les interesa empezar a revivir esa fantástico linda Marcelo ir a ver fantástico. Un espectáculo, ¿no? Bueno, al menos va a durar lo que tiene que durar, ¿no? Porque no sabemos cómo es la pandemia, pero por lo menos hay una sensación de cierta normalidad, claro. Sí. Oye, ¿y los cines abrirán? No se sabe todavía. Parece que no. Los cines parece que como no... En las normas de los cines, la otra estaba leyendo una noticia. Dicen que pueden abrir en los lugares donde están en fase 4, pero no pueden vender comida. Y ese, al parecer, el verdadero negocio estaba detrás del mostrador, claro. Entonces, si no los dejan vender comida, no les sale a cuenta, parece, abrir el negocio. Claro. Así que van a seguir cerrados. Ahora, no sé por qué parece que la gente tome las cabritas, por ejemplo, puede provocar un contagio. Sí, es raro, porque, ¿no? Porque si se abren raro, restaurantes, sí. Pues no puedes comer. ¿Dónde está la explicación sanitaria? Son cabritas, no, finalmente. Yo creo que es que se comparta. Yo creo que es que se comparta el contenido, que lo comparta entre varios. Entonces, una persona puede contagiar a varios. Que se vendan solo individuales. Pero si vais juntos... Claro, muy pequeños, vasito pequeño. Vasitos pequeños, varios, y caro. Ahora, yo nunca había tomado tanta bebida y comido tanta cabrita como en un cine. Yo, si tú fueras a ir a un supermercado y te dijeran, cómprate esa cantidad de cabrita, diría, no, yo no como tanto, pero en el cine... Oye, es capaz de tomar medio litro o un litro de bebida y comer esas cuestiones y terminar, no tengo nada de hambre, güey. ¿Qué me habrá pasado? No, terminé ahí reventado a cabrita. Oye, sí. Ayer te conté que fui mi experiencia del autocine, primera vez en mi vida, que iba a ver una película desde el auto, y que es una experiencia interesante. Pero con suegros de Rodrigo Bastidas. Exacto. Ahí en Casa Piedra, que parece que van a seguir dando varias películas, dieron una sinopsis de una Terminator de 1917, etcétera. Ah, ya, yeah, buenísimo. Hay varias cosas curiosas que yo no sabía que. Por ejemplo, te dan la instrucción de que de vez en cuando, por lo menos dos veces durante la película, dice la instrucción, uno debe prender el motor del auto, porque como estás escuchando a través de la radio tuya y tienes que estar con contacto, ¿y se puede apagar? Se puede ir la batería. Pero yo estaba muy nervioso, entonces lo prendí como 20 veces. Lo prendía. Y no, ya, se escuchaba, no se escuchaba, ¿eh? No, se escuchaba, pero la gente tiende a. Rum, lo otro raro es que en un cine, si alguien que se os aburrió o le dieron ganas de ir al baño o cualquier cosa, no se nota tanto. En cambio, aquí una persona salió, pero sale todo el auto, entonces se ve perfecto que se va yendo. Entonces, ¿por qué se va? ¿Se aburrió? ¿No te gustó? Sí, va, todo el mundo lo vio. Pero es una empresa interesante el cine. Claro, ¿y cómo lo hace para ir al baño? ¿Tiene que hacer una botellita nomás, una cosa así? No, se puede. La una única pelela. Razón por la que uno puede bajarse del auto es porque vas a ir a la zona del baño. Ahí hay un baño. Ah, ya, ya. Un baño químico, solitario, que está al lado de la pantalla. Todo el mundo lo ve. Ah, fuiste al baño, ¿eh? Del 2, ¿ah? Increíble. Te demoraste. Increíble. Bueno, y se escuchaba y se veía bien. Perfecto, entonces. No, se escucha increíble, porque si tiene una buena radio en el auto, se suena, pero increíble. Yo creo que el auto es el mejor lugar para escuchar música, cualquier cosa. Sí, es como cierto. Una cápsula cerrada. Del tiempo, Marcelo. Sí. Sí, oye, una noticia que no tiene que ver con esto, pero antes que se acabe el tiempo quiero comentarla, yeah. Porque hoy día alguien recibió una muy mala noticia. ¿Quién? Hay un cuadro que se llama Salvator Mundi, que es un cuadro atribuido a Leonardo da Vinci, ni más ni menos, y que el 2017 se vendió por una suma récord, el cuadro que más caro se ha vendido en la historia. De 450 millones de dólares. Chuta, ¿ya? Salvator Mundi. Y hoy día salió el análisis de Annalisa Di María, una miembro del Comité de Expertos de Arte y Literatura del Centro UNESCO de Florencia, quien dice que ese cuadro es falso. ¡Oh! Y que ella encontró el verdadero Salvatore Mundi en una colección privada que le pidieron que revisara. Y dice que de pronto encuentra este cuadro y dice, pero esto es de una figura importante, no es de cualquier pintor, porque eran en general cuadros. Y el precio te variados. Lo encargo, claro. Y ella dice que lo empezó a estudiar, y dice, esto es de Leonardo da Vinci, sin duda, por su estilo, por su trazo, qué sé yo. Y que el otro no es real. 450 millones de dólares. Cáchate la cabeza. Aquí, se ha matado por menos, ¿eh? Yo creo que. Claro, aquí, tengo que decirte algo. Balazo, ¿no? Se acabó. Claro, cosas uno falsas, de repente a uno le han llegado. Yo tenía una polera que el caballo estaba echado en vez de. El jugador de polo estaba descansando abajo. Claro, yo tengo un Rolex, así con K al final, increíble. Bueno, yo tenía un buzo Guadias. Ajá, muy bueno. Buma, tuve yo también. Y estaban los cassettes KDK. Sí, pues esos eran impresionantes también. ¿Y para qué seguir, no? Sonia, ¿sí? También la marca de audio. No, era Pony. Increíble. Pony también. Vamos a una canción entonces ahora, pero que sea real, ¿eh? no una copia. A ver. Qué buena, mira. Seguimos en la onda del soul, ¿eh? Rhythm and Blues. Got me sparkling just like an emerald. Set my soul on fire and make me wild like the deep blue sea. What a boy ever made me feel beautiful. When I'm in your arms, feel like I have it all. You see your tattoos are golden grill. That makes me feel this way. Disaster. thick, I get emotional. You know I was more than just a party girl. Isn't hard to see what's going on. I'm so far gone. When I saw your face, it was incredible. Painted on my soul, it was indelible. To celebrate our twisted fate with a broken wall. Mira, qué bonita canción. Me gusta a mí Lana del Rey, la voz que Lana tiene. Del Rey. Oye, ¿qué? Un último dato que yo sé que tú eres fanático, así que te va a interesar esto. A ver. Vuelve en formato, por supuesto, virtual, desde un teatro en Buenos Aires, el dúo Pimpinela. Me encanta, sí, qué es recuerdo. Es el 28 de noviembre a las 9 de la noche, sí, de Chile. Es el primer show virtual que hacen. Van a tocar todos sus grandes éxitos, como... Qué lindo, ¿cómo ¿no? se llama esta? ¿Por qué no fuiste tú y La vida plena, no? No, olvídame y pega la vuelta. Pega la vuelta. Feliz, aprendí a vivir sin su amor. Qué buena voz ella. No, esta es otra. Ella es Pimpi y él es Nela. El dúo, ¿no? Estos son hermanos. No, ¿no es cierto? Viven en pecado. No sé. No sé, o primo. Ya es tarde. Mira, ahí está. Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. La que quiere estar sin ti. Por eso llega y pega. Y quédate callado. Y pega la voz. Yo me salió una versión con CTM. Acá, pero en una versión que. Que no, ya no se toca. No pasó a la historia. Oye, ¿y qué pasó con Pimpinela? ¿Se presentaron en vivo? No, van a presentarse el 28 de noviembre, para que lo reserve el día y no te lo pierdas. Te entendí que era el 18. No. Ya. Y en el mismo tono, los mismos tipos de fanáticos son la gente que le gusta los videojuegos, el gay que mezcla todo. ¿Ha escuchado Pimpinela, un, ¿no? ¿Ha escuchado un videojuego que se llama The Last of Us, el último de nosotros? Sí. Mis hijos lo juegan, pero yo veo cómo lo juegan, más que jugarlo yo. Perfecto. Muy interesante. HBO dio luz verde a la creación de una serie de televisión sobre este juego The Last of Us, a cargo del creador de Chernobyl. Y es esta historia de un mundo apocalíptico, después de que casi no han quedado sobrevivientes en la Tierra, un hombre tiene que llevar a una niñita a encontrarse con su familia, o sea, sí, y sale a este mundo y eso es la serie. Es como un Walking Dead sin Walking Dead. Oye, es buena, porque, no sé cómo lo van a hacer, porque el juego tiene una... Hay una cuestión emocional ahí bien potente con el jugador mismo. Y hay que ver cómo... Sí. A mí me gusta, fíjate. No por eso soy menos hombre, Marcelo. No por eso soy menos hombre. Oye, existe un lugar donde podrás aprender de batch cooking junto a Connie Achurra, de música con Hernán Roja, de cine con Cristian Ramírez, o de series con Dani Lago, o a lo mejor el método Bombalé con Felipe Bianchi.